bien, iniciamos escuchando a la banda quiteña Can Can y su canción La Mala Influencia. Muy bien, y hoy tenemos nuestro último programa sobre las historias de las Copas del Mundo, con nuestro estilo, relacionándolo con la parte social, la parte económica, la parte educativa, y precisamente el día de hoy vamos a estar hablando de la parte económica, refiriéndonos a las Copas del Mundo del 2006, del 2010 y del 2014. Y les invitamos para que el próximo lunes nos acompañen con nuestro especial sobre Rusia 2018, que el Mundial ya inicia el próximo día jueves. Vamos a tener el próximo día lunes un programa bastante especial con todo lo que concierne al territorio ruso, su historia, su cultura. Un programa bastante diferente y bastante ameno que tendremos antes del inicio de la Copa del Mundo que se desarrollará en territorio ruso. Y para este programa, como les decíamos, tenemos como tópico el preguntarnos si es o no un buen negocio organizar una Copa del Mundo. Desde el 2006, sobre todo, han aparecido primero rumores y luego denuncias sobre sobornos, lavado de activos, compra de votos para asignar las sedes de los mundiales de fútbol. Hechos que luego desencadenarían, en gran parte, en lo que fue llamado el caso FIFA Gate, donde varios dirigentes de la FIFA fueron encarcelados. Comenzamos precisamente por lo ocurrido en Alemania 2006. En la parte deportiva, el torneo fue ganado por la selección de Italia, luego de vencer en la final a Francia. El cotejo se definió en la tanda de penales y es recordado por aquel cabezazo que le propinó Zinedine Zidane a Marco Materazzi durante el cotejo. El tercer lugar fue para la selección de Alemania y Portugal terminó en la cuarta casilla. La tricolor, nuestra selección Ecuador, realizó su mejor participación y llegó a los octavos de final. En esa fase la tricolor fue derrotada por Inglaterra por el marcador de 1-0 con gol de David Beckham. El goleador fue Miroslav Klose con 5 anotaciones. Todo eso en la parte deportiva, y el certamen en general se desarrolló con normalidad y para muchos es destacado como uno de los mejores, de los de más alto nivel en los últimos tiempos. Pero en 2015, 9 años después de la Copa del Mundo, surgieron las dudas por la organización del evento. Para esta fecha, hablamos de agosto del 2015, el semanario alemán Der Spiegel publicó un reportaje según el cual la selección de Alemania, como sede del Campeonato Mundial de Fútbol del 2006, fue asegurada mediante el pago de sobornos. La revista da varios argumentos y en ella se alega que el dinero pasó por una cuenta bancaria secreta en la que el jefe de la prensa de la empresa Adidas, Robert Louis Brefuis, amigo de Franz Beckenbauer, depositó 10,3 millones de francos suizos en la cuenta personal. La Federación Alemana de Fútbol negó vehemente estas imputaciones, pero reconoció la existencia de un opaco pago de 6,7 millones de euros a la FIFA. La Fiscalía de Suiza entonces abrió una investigación contra el alemán Franz Beckenbauer, que es ídolo del fútbol alemán hasta la actualidad y fue presidente del comité que organizó la Copa del Mundo del 2006. Todo esto se lo dio por sospechas de fraude y lavado de dinero. Luego el Ministerio Público Suizo confirmó las versiones previas entregadas por el semanario alemán Der Spiegel y desde ahí hemos tenido una serie de investigaciones alrededor del tema. ¿Cómo se dio? ¿Qué datos hay en referencia a esto? Pues se señala actualmente que 3 de los sospechosos son antiguos miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA: Beckenbauer, Theo Schweinziger y Wolfgang Niersbach. El cuarto dirigente investigado es Horst Schmidt, vicepresidente del comité organizador de aquella Copa del Mundo del año 2006. Alemania fue elegida como sede del torneo en el año 2000 por el Comité Ejecutivo de la FIFA, en una elección en que, para sorpresa de muchos, se impuso por 12-11. Ahí llega ya un primer, ¿cómo decirlo?, una primera duda de lo apretada que fue la elección y de cómo Alemania ganó. pero no solo en la votación de 12 a 11, sino que también para aquella votación no apareció el neozelandés Charles Dempsey por razones desconocidas, y el apoyo europeo y asiático fue vital para que Alemania se quede con la designación de la Copa del Mundo del año 2016. En otros detalles revelados sobre este caso, Tochwell menciona que el ex vicepresidente de la FIFA, Mohamed Bin Hammam, confirmó haber recibido un pago de 6,7 millones de euros en relación con la presunta compra de votos para celebrar el Mundial en Alemania. Sin embargo, el catarí, suspendido de la FIFA de por vida por cargos de corrupción, negó que se hubiera tratado de un soborno. Hasta hoy en día se desconoce la razón por la cual este dinero fue transferido en 2002 de una cuenta del presidente del comité organizador, Franz Beckenbauer, y del entonces socio manager de este, el ya fallecido Robert Schwan, a una cuenta en Qatar de una de las empresas de Bin Hammam. Antes de continuar con nuestro programa, con estos detalles de lavado de dinero, de cifras que se manejan, vamos a animar la tarde con nuestro segmento de relatos deportivos, un mundial histórico, como decíamos en la parte deportiva para Ecuador. Así que nos vamos a escuchar los relatos de aquel año, ya lejano, ya 2006, hablamos de 12 años atrás, y luego venimos con más. Intenta el contragolpe, no señor, Iván Hurtado anticipa, el balón ahora es otra vez de Luis Antonio, se acerca al área, viene el team, engancha el team, le va a pegar, se cruza, restante humana media, viene al 3, Luis Antonio, ¡gol! ¡Gol! ¡Se lo el área! ¡Gol! ¡Gol! Edison Méndez, bien para el team Delgado, para Edison, para el team tiró gol. La tan seguido por la pasión. ¡Gol! Como en el Valle del Sota, como en la cantita de tierra, no importa que estos grandes jugones, toma, tuya, otra vez, devuélveme el pecho del goleador mundialista que tenemos. ¿Por qué no? Si el fútbol nos da la alegría, ahora le ganamos a los tipos que han estado en la segunda parte con un golazo. ¿Cuándo no? ¡Del team Delgado! Somos los primeros en pasar. Estamos a cuántos minutos de estar en la ronda siguiente entre los 16. ¡Qué bien el team! Dos y medio, se viene el team, pelota por derecha, a ver para el flaco. ¡Edison ya el flaco! ¡Gol! Perfecto, ahí escuchábamos los goles de la selección de Ecuador, aquel mundial histórico, como les decíamos, en el 2006, la mejor participación de Ecuador, le derrotó a Polonia en el primer partido, y escuchábamos los goles en la voz de Alfonso Lasso Ayala, la narración del 3-0 ante Costa Rica, con el que Ecuador aseguró su clasificación a los octavos de final, donde les decíamos cayó ante Inglaterra con aquel golazo de David Beckham. Y para terminar con este primer bloque, rápidamente les decimos que El escándalo de la asignación de la sede del Mundial del 2006 todavía está bajo investigación, y entre los últimos datos, el 23 de mayo de este año, la Fiscalía de Frankfurt acusó al expresidente de la Federación Alemana de Fútbol, Theo Schweinsinger, y a dos antiguos compañeros suyos, Wolfgang Niersbach y Horst Schmidt, por fraude fiscal en el marco del escándalo de la adjudicación de aquella copa. Este hecho ha provocado que varios dirigentes del fútbol alemán fueran apartados de la federación, y la investigación está en manos de las autoridades alemanas y suizas. La Copa del Mundo del 2006 entonces sigue envuelta en aquella polémica por todo lo acontecido con la asignación y el pago de 6,2 millones de dólares, de euros, perdón, que son 8,4 millones de dólares, para que una de las asociaciones vote en favor de Alemania. Pero no solo sucedió esto en Alemania, también lo sucedió y ocurrió con la adjudicación de la Copa del Mundo del 2010, donde también existen acusaciones de compras de votos. En esta Copa del 2010, España fue el campeón, luego de vencer a Holanda por 1-0 en la gran final, en el tiempo extra y con tanto de Andrés Iniesta. El tercer lugar fue para Alemania, luego de vencer a la selección de Uruguay. Diego Forlán, Thomas Müller, David Villa y Wesley Sneijder fueron los máximos anotadores con 5 tantos cada uno. Ecuador no clasificó a este evento. En relación a la asignación de la sede del Mundial del 2010, las dudas surgen cuando el que fuera presidente del comité organizador local de aquella Copa del Mundo del 2010, Danny Jordan, reconoció que el organismo que dirigía pagó en 2008 10 millones de dólares a la FIFA, aunque negó que haya sido un soborno. Las declaraciones de Jordan, publicadas en el Sunday Independent de Inglaterra, surgieron después de que una investigación del FBI acusara a dirigentes de la FIFA de recibir pagos a cambio de su apoyo en la votación final sobre el país anfitrión de la Copa del Mundo del 2010. Tanto el gobierno sudafricano como la Asociación Sudafricana de Fútbol negaron la acusación. Según Jordan, esos 10 millones de dólares se pagaron a la Confederación de Fútbol de América del Norte, Central y el Caribe, CONCACAF, para promover el desarrollo del fútbol en la zona. El presidente de la CONCACAF en ese entonces era Jack Warner, que ocupaba también un puesto dirigencial de la FIFA y quien, según la investigación del FBI, recibió el supuesto soborno de 10 millones de dólares para votar por Sudáfrica y conseguir el apoyo para esta candidatura de otros dos miembros con derecho también a votar. Con los votos de Warner y otros dos directivos que habrían recibido parte del dinero, la candidatura de Sudáfrica se impuso a la de Marruecos por 14 votos a 10 y de esta forma se le asignó la Copa del Mundo de aquella edición. Según el periódico inglés, la CONCACAF fue la única federación regional del mundo que recibió ayuda económica del comité organizador local del año 2010 durante esas épocas. Según las autoridades del fútbol sudafricano, este trato preferencial se debió a la consideración de parte de la población de América del Norte, Central y el Caribe como diáspora africana. La investigación del FBI asegura que Warner cobró los 10 millones de dólares de Sudáfrica y los descontó de todo el monto que recibió la FIFA por el pago de la designación de la sede. Así de esta forma entonces, 10 millones de dólares costó el voto definitivo para que Sudáfrica se quede con la Copa del Mundo del año 2010. ¿Es beneficioso realizar un torneo mundial? ¿Es beneficioso tener una Copa del Mundo? Lo respondemos después de la pausa. Nos vamos con los cortes de la casa y venimos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tenemos la solución para que tus lunes no sean aburridos. Escúchanos y comienza tu semana recargado de rock y metal. Aleación Maestra, todos los lunes a las 21 horas por Radio Casa de la Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Perfecto, regresamos escuchando a la banda Mundos, que es un proyecto acústico y también gráfico que tiene, fue fundado en el año 2013 y están artistas o miembros como el gran Roger Icaza, Denis Santos, Mario Porras, entre otros, y esta era la canción llamada Gorriones. Seguimos con nuestro especial de los mundiales 2006, 2010 y 2014 y nos referimos a los escándalos por las acusaciones de sobornos para la asignación de las sedes. Y es momento de hablar de la Copa del Mundo más reciente, la última, la que se celebró hace 4 años en Brasil. En la memoria colectiva, quizá en la memoria del aficionado futbolero, del hincha, está aquella final ganada por Alemania por 1-0 ante Argentina. El tanto fue de Mario Götze en aquella final que le dio el título, el cuarto, a la selección de Alemania. Holanda se quedó con el tercer lugar y también este mundial será recordado por aquella catastrófica derrota de Brasil por 7-1 ante Alemania en las semifinales, el gol de Van Persie, la actuación de James Rodríguez, que precisamente fue el delantero o el jugador con más goles en el certamen mundialista, con 6 tantos. Pero también, si en el 2006 hubo inconvenientes, en el 2010 hubo inconvenientes, pues el 2014 no se salva de dichas polémicas debido a todos estos acontecimientos. Y las acusaciones de corrupción también aparecen en este certamen, no solo para la asignación de la sede, sino también ya durante la organización del evento, en el que se señalan que hubo sobreprecios para la construcción de escenarios deportivos y otras obras que tenía que tener la Copa del Mundo en Brasil 2014. En la asignación de la sede quedan dudas por la relación que había entre Jerome Volk, el secretario general de la FIFA, y Ricardo Terra Teixeira, uno de los miembros del comité organizador, que definitivamente fueron principales y terminaron con sus votos definiendo lo que sería el Mundial para Brasil en el año 2014. Y en lo otro también, en los sobreprecios, pues esto es incluso aún el ejemplo más palpable y más claro de toda la corrupción que hubo durante el Mundial de Brasil 2014. Por ejemplo, el costo de construir el estadio de la Copa del Mundo en Brasilia se triplicó a casi 900 millones de dólares en fondos públicos. Explica el diario Folha de São Paulo que esto es debido, en gran medida, a facturación fraudulenta, esto apoyado también por todo lo que dicen auditores del gobierno de Brasil. Ese aumento de costos lo convierte en el segundo estadio de fútbol más caro del mundo, a pesar de que en Brasilia ni siquiera existe un equipo profesional que participe en la Serie A de Brasil o en el denominado Campeonato Brasileirão. El Mundial de Brasil 2014 ha sido, hasta el momento, uno de los más costosos, con una inversión calculada en 64 mil millones de dólares. Para muchos, y para la mayoría de brasileños, un gasto que no correspondía con la realidad económica del país. La inversión fue tan fuerte que incluso fue superior a los 25 mil millones que requirió la celebración de los últimos 3 mundiales, y las entradas costaron aproximadamente un 10% más que en Sudáfrica. El diario Folha de São Paulo también señala que el gasto que Brasil realizó para el mundial fue motivo de protestas y de huelgas en el país. Incluso mucho antes de que comenzara la Copa, las protestas se hicieron notar durante el certamen denominado Copa Confederaciones, realizado en el año 2013. Una de estas protestas se realizó el 25 de abril del 2014 y fue una de las más sonadas y que más cobertura mediática tuvieron, podríamos decirlo así. Durante la entrega del complejo portuario Mirituba Barcarena en el estado de Pará, hubo manifestantes que exigieron a la entonces presidenta Dilma Rousseff más recursos para salud y educación y no para el mundial. Esa era la consigna. Con todas estas polémicas en Brasil, se iba a realizar la Copa, también se dieron protestas en Salvador de Bahía, por ejemplo, una de las 12 sedes del Mundial. En este lugar se registró una huelga de policías que exigían mejores salarios y otros beneficios. Se dice que, y según datos de la población del Ministerio de Salud de esta zona, al menos 39 homicidios se cometieron durante los 2 días que duró el paro policial. Pero no terminó ahí, a los policías también se les unieron conductores, trabajadores de museos y profesores, para que nos demos cuenta de cómo estaba la situación en Brasil en el año 2014. Pero por si fuera poco y por si quedan dudas, la Copa del Mundo del 2014 fue catastrófica para los brasileños, como les decíamos antes, no solo por aquella derrota en semifinales 7-1 ante Alemania, sino también porque hubo mal manejo de recursos y las obras ni siquiera fueron entregadas. Otros estadios, escenarios, obras complementarias, incluso fueran entregadas a destiempo. Un problema que ha afectado a Brasil, profundamente hasta la actualidad. La FIFA esperaba que el país tuviera listas todas las sedes para diciembre del año 2013, pero los trabajos siguieron en marcha hasta mayo del 2014, a un mes de que inicie la Copa. La investigación del diario Folha de São Paulo dice que de las 12 sedes mundialistas, el 38% estaban completas en su máxima categoría o en tal y como se esperaba, y que el resto se fueron completando con el pasar de los días ya durante la celebración de la Copa, y que incluso muchas no llegaron a ser concluidas hasta el final del certamen. La mala inversión de los fondos económicos no fue recuperada, si se puede esperar, o si se quería al menos, con la llegada de visitantes, de turistas, de aficionados durante el certamen mundialista. Nos vamos a otra pausa, nos vamos con más goles y venimos con la recta final de nuestra programación. En este momento de euforia hay que mantener la calma, la lleva Lodeiro, ataca Uruguay, acompaña Cavani, la lleva Lodeiro, Lodeiro para Cavani, Cavani va con la pelota, va a pisar el área, mantiene Cavani, la acomodó, adentro la pide Suárez, gol, gol, gol, gol uruguayo, gol uruguayo, volvió Luisito, volvió el pistolero, volvió Cavani, volvió Cavani, volvió la dupla letal de las mejores del mundo, permítanme, de las mejores del mundo, sin duda. La robó Lodeiro, se la llevó Lodeiro, la metió para Cavani, Cavani enganchó y le puso una pelota fantástica, le puso una pelota fantástica y le dijo: tomá, saludá Luis, saludá. Y Luis saludó como los japoneses, inclinó la cabeza, la mandó contra el vertical derecho, pasa a ganar Uruguay, esa celeste histórica, pasa a ganar el partido que tiene que ganar, Uruguay 1, Inglaterra 0, volvió como el tango, volvió una noche, volvió una tarde, no lo esperaban, Luis Suárez, Uruguay 1, Inglaterra 0. Gerard para Johnson, Johnson con el esférico cambia, la toca, viene a marcar Cavani, la mantiene entonces tocándole Henderson, entregó por la ubicación de Sturridge, escapó, se la llevó Sturridge que se tira un poco más atrás, entregó para Johnson, trabaron, gol de Inglaterra, gol de Inglaterra, gol, gol de Inglaterra, Rooney, gol de Inglaterra, Rooney, acaba de empatar Rooney a los 29 minutos con 50 segundos de juego del segundo tiempo, cuando buscaba Inglaterra, se arrimaba, una gran jugada de Sturridge, la siguió Johnson por derecha, el centro cruzó toda el área chica sin que apareciera nadie de Uruguay, no llegó Muslera y Rooney la manda al fondo del arco. Casi, señores, 30 minutos, están 1-1. Le quedó atención para la ubicación de quien de Henderson, el centro, Muslera. Muslera se quedó con esa pelota. Fucci le dejó una pelota que quemaba muy cerca del área, una invitación al centro firme, Muslera, que empezó con alguna situación de riesgo, pero se ha acrecentado con el correr de los minutos. Aquí viene para Suárez, habilitado, tiene gol, tiene gol, tiene gol, tiene gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol uruguayo, gol uruguayo, gol uruguayo, Luisito, Luisito, Luisito, mi Dios, fiera, terrible, terrible, ¿qué haces, animal? El peinó Cavani, apareció el pistolero, le ganó el fondo, llegó y definió de manera impresionante, la metió contra el vertical, el arquero Gerson tiraba y no llegaba, Luisito Suárez en su vuelta soñada, en su vuelta anhelada, en su vuelta que soñó todo un país, Luisito Suárez anota, señores, el segundo gol de Uruguay, Uruguay 2, Inglaterra 1, la celeste está viva, no la den por muerta, mi viejo, la celeste está viva y va a seguir viva, Luisito Suárez, el animal del gol. Perfecto, escuchábamos los goles de el partido que para mí, bueno, lo pusimos hoy sí por delante mis preferencias, fue el más emotivo de la Copa del Mundo Brasil 2014, el partido entre la selección de Uruguay y la selección de Inglaterra, aquel 2-1 en la fase de grupos, ¿no? Hay que decir que, un poquito hablando de la parte futbolística, Uruguay había perdido el primer partido ante Costa Rica, que fue la sorpresa en la Copa del Mundo, e Inglaterra había empatado con Italia, así que en este segundo compromiso prácticamente se definía quién seguía con vida en la Copa y en el certamen brasileño. Además, Uruguay llegaba con la necesidad de sumar sí o sí y con la duda de si Luis Suárez podía estar en un alto nivel. Y precisamente el pistolero Luisito Suárez marcó los dos goles para que Uruguay le gane a la selección de Inglaterra después de superar una lesión contra todo pronóstico, contra el tiempo, contra, como decía el relator, el único jugador del mundo con tres rodillas. Así llegó Luis Suárez a ganar ese partido para la selección uruguaya. No terminaría bien la historia para Suárez porque, como recordamos, luego en el partido contra Inglaterra cometió aquel acto de morder a uno de los jugadores de la selección de Italia, a uno de los defensores, y fue expulsado del certamen mundialista. Pero escuchábamos a Carlos Muñoz con aquel Uruguay 2, Inglaterra 1. Y hemos hablado en este programa de los casos de corrupción, de la compra de votos para asignar sedes y del sobreprecio en la construcción de escenarios deportivos, sobre todo en Brasil 2014. La pregunta que nos surge a todos entonces es ¿por qué? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se compran votos? ¿Por qué se busca que te asignen a tu país como sede de una Copa Mundial? ¿Es la Copa del Mundo rentable? ¿Es un mega evento deportivo de beneficio para un país, para el Estado? Para eso vamos a citar a Simon Cooper y Stefan Szymanski, quienes publicaron el libro Soccernomics en el año 2009. Y ahí, sin tomar incluso en cuenta y referencia de Brasil 2014, se da un adelanto ya de varias de estas cosas, de lo beneficioso que puede resultar organizar un mega evento deportivo. Y llegan a la conclusión de que realizar este tipo de eventos no es rentable. Cuando la FIFA ofrece un mundial, lo hace con una reglamentación poniendo un contrato en que el 95%, escuchemos bien, el 95% de lo que se genera en el evento entra a las arcas de la FIFA. Todo el gran pastel va para la Federación Internacional de Fútbol Asociado, y apenas el 5% de las ganancias es para el país anfitrión. Así lo explica en el libro y también lo afirma Gerardo Molina, presidente de Euroméricas. A un país entonces le queda la misión de planificar muy bien sus recursos e inversión para sacarle el provecho para atraer turismo, comercio, consumo y ventas durante lo que dure el mega evento deportivo, en este caso la Copa del Mundo. La FIFA también, dentro de este tipo de asuntos durante la Copa del Mundo, se encarga de exigirles cambios económicos a los países que organizan los mundiales, desde exenciones de impuestos aduaneros para los principales patrocinadores. También, por ejemplo, se pide flexibilizar las leyes laborales, cambiar estatutos internos en el presupuesto y en los controles de la policía, e incluso se llega a solicitar un estricto contrato de confidencialidad de todo lo firmado. Para el 2014, Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA, le solicitó al gobierno del Partido de los Trabajadores 141 requisitos. De esta forma, Brasil tenía que cumplir todos ellos para poder organizar la Copa. La mayoría de estos requisitos solicitados por la FIFA buscaban beneficiar a las empresas como Adidas, Mastercard, Coca-Cola, Budweiser y las demás multinacionales que auspician la competencia. Ayudar a estas empresas, para la FIFA, también es ayudarse porque reciben un mayor dinero, una mayor cantidad por todo lo que esto representa. Para poner un ejemplo, en Sudáfrica 2010, estas empresas le pagaron cada una 270 millones de dólares por aparecer al lado del logo del Mundial. La revista Portafolio también profundiza en el tema y señala que históricamente los grandes eventos deportivos tienen un impacto económico moderado en los países organizadores y las ciudades que son sedes, y en muchas ocasiones dejan deudas. Se cita el caso de Montreal, Canadá, que organizó los Juegos Olímpicos de 1976, y que según la revista Portafolio, tardó 30 años en pagar una deuda de 2.800 millones de dólares de la época que los adquirió para organizar dicha competencia. Un informe del Saxo Bank explica que generalmente se asume que un mundial de fútbol o unos Juegos Olímpicos son rentables económicamente para un país o una ciudad, por el aumento del turismo, la creación del empleo y los millones de dólares que se van a dar por la venta de boletos para los partidos. Pero el problema radica en que este tipo de eventos generalmente se subestiman los costos de la organización, mientras que se sobreestiman los beneficios. Y la principal razón es que los países organizadores solo reciben el dinero de la venta de entradas para los partidos, un dinero por albergar el certamen y el cual está alrededor de los 500 millones de dólares y lo que se percibe por turismo, mientras que la FIFA se queda con casi la totalidad de los patrocinios, derechos de televisión y venta de mercancía alusiva al Mundial, cifra que llegó en Alemania 2006 a los 3.200 millones de dólares. Como pasó antes con Brasil o Sudáfrica, también se estima que vaya a suceder con Rusia, la actual sede de la Copa del Mundo para este año 2018. Otros analistas también explican que estos eventos son simplemente una excusa para que los gobiernos pongan en marcha otros proyectos que consideran más prioritarios y también para la aprobación de leyes durante la celebración de los torneos mundialistas o de los Juegos Olímpicos. ¿Es beneficioso entonces organizar una Copa del Mundo? Ustedes tienen también su opinión, les invitamos a que nos escriban a través de las redes sociales, nos buscan en Facebook como Barba Azul Radio y también los leemos siempre, nos pueden dar sugerencias, críticas y también su parecer sobre este tema. Hemos tratado de presentarles en este programa entonces varias aristas, varias características de lo beneficioso, ¿no?, que puede ser organizar una Copa del Mundo y todos los problemas que ha generado en los últimos 3 mundiales al menos. Así que, como siempre, nuestro objetivo es que ustedes formen su criterio, se queden con esas ganas de investigar aún más y, por supuesto, entender que cuando hablamos de deporte no solo hablamos de la actividad, sino también de todo lo que está alrededor de ellos, en este caso la parte económica, la parte social y por supuesto también la parte deportiva. Hemos llegado al final de nuestro especial, de todo este especial que hemos hecho de las historias de las Copas del Mundo. Si quieren revivirlo, si quieren recordar alguno de los programas que hemos tenido, pueden hacerlo en la página web de la Radio CCE. Nos buscan en la programación de los días lunes, el Ritual Deportivo, y ahí está todo el archivo para que escuchen todo este especial que hemos hecho durante los últimos programas sobre las Copas del Mundo y su parte histórica, social, deportiva, política, en fin. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes, amigos, amigas oyentes, se nos ha ido rápidamente el tiempo. Mi nombre es Jonathan Arias, agradecer a Sebas en los controles. Con nosotros hasta el próximo día lunes, un abrazo grande para todos y un gran inicio de semana. Promocionales y publicitarios.